rosa negra que voló, deja un grano de oro con amor y sin amor. Mariposa negra con el sol, buscas esa sombra con amor y sin amor. Mariposa negra. Esta fecha, aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, que cada canción que uno escucha, pues hay algunas que son las que más se escuchan, ¿no? Mm. Pero es tanta la cantidad de canciones que él tiene. Incluso en una época circularon algunos audios de cuando los ensayos en México, cuando él silbaba, porque no era tararear, él le silbaba la canción y a los músicos, a los guitarristas, yo qué sé, es impresionante todo lo que hay. Pero nos sorprendió muy bien el aporte que nos hizo Luis Maceda, el profesor Luis Maceda, que esta vez no viene a hablar de filosofía, sino que armó un homenaje a Alfredo Zitarrosa a partir del análisis de alguna de sus canciones. Vamos a escuchar. Estimados amigos y compañeros de Mañanas de Radio, hoy 10 de marzo se cumplen 87 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, cantor entrañable del cual quedan pocas cosas por decir. En su homenaje vamos a presentar algunas de sus canciones y las historias que acompañan a las mismas. Tomaremos como referencia el libro de Guillermo Pellegrino, Cantares del Alma. El olor a leña hoy te hace sufrir. Madera que sueña hoy, crecida aquí en tu país. El martes 10 de marzo de 1936, Jesús Blanca Nieve Iribarne, con 19 años, dio a luz en el Hospital Pereira Rosell a un hijo natural a quien llamó Alfredo. El pequeño fue anotado en el registro civil con el apellido Iribarne. Blanca decidió no criar al niño y lo entregó al matrimonio que integraban Carlos Durán y Dora Isela Carvajal, para que se hicieran cargo de él. Alfredo lo llamaba papá Carlos y mamá Estela. El palo cuadrado. En 1943, a los 7 años, Alfredo tomó la primera comunión e incluso llegó a ser monaguillo. Por ese entonces se presentaba y era conocido como Alfredo Durán. En la familia le dirían el Pocho Durán. Tiene mi edad, fue ventanal amarrado al muro de cal y ahí está. Antes de ser cantante, Alfredo Zitarrosa se desempeñó como locutor en diversas radios de Montevideo, incluso en la Radio Centenario. Vinculada a esta actividad de locutor, aparece su primera composición, La Zamba Recordándote. Dice Alfredo Zitarrosa, la primera canción que compuse fue Recordándote. Como arde bien, reseco y pintado huele al tiempo que fue. La compuse, Recordándote, para Nelson Rodríguez, un amigo mío de CX14, inspirándome en un problema que él estaba viviendo. traté de decir en ella lo que supuse que él hubiese querido decir. Tiene ritmo de samba porque en ese momento yo estaba muy influenciado por los ritmos folclóricos argentinos. Nelson, mi amigo, estaba casado, pero se había enamorado de una amiga mía. Eran esos amores de paso. Un día, su vida volvió al curso normal. Se reencontró con su mujer. Había dejado su marca en la otra muchacha, pero nunca más volvió con ella. De ahí el "Oigo tu voz llamándome". Recuerdo que compuse la canción como si la fueran a cantar los chalchaleros. Tal vez al palo le duele verse morir. Esa canción fue editada en el primer disco doble de Alfredo Zitarrosa, editado por el ya desaparecido sello Tonal, con el número CP5017. Recordándote, figura en el surco 2 de la cara B. Como particularidad, van a encontrar ustedes que en esta grabación hay una voz que introduce el canto de Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar entonces la versión original de Recordándote. Y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez, yo ya no puedo volver. Oigo tu voz nombrándome, silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver, es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido y bien, que ya no puedo volver. Segunda. Volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Pero las palabras, como el aire son, aliento que se vuelve viento. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el tiempo se lo llevó. La noche tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido mi bien, ya no puedo volver. Seguimos escuchando este especial que hizo el profesor Luis Maceda en homenaje a Alfredo Zitarrosa. Cantores, homenaje a Alfredo Zitarrosa, segunda parte. Los comienzos de Zitarrosa en la radio no fueron como cantante, sino como locutor comercial. Se desempeñó en varias radios del medio, entre ellas en Radio Centenario. Allí Zitarrosa contó con la amistad de Roberto Pimentel o Bobby Pimentel. En el libro de Guillermo Pellegrino, Cantares del Alma, se dice lo siguiente. En algunas de esas canciones grabadas en Radio Centenario, Zitarrosa se hacía acompañar en la guitarra por un amigo entrañable, Bobby Pimentel, quien lo indujo a tocar con guitarristas profesionales. Y aquí se cita a Alfredo Zitarrosa, que dice: lo poco que sé de guitarra me lo enseñó Bobby. Él es un tipo de gran sensibilidad, una gran ternura. Íbamos muchas noches a un boliche que se llamaba Teluria y ahí tocábamos. A él le encantaban las zambas clásicas argentinas. De hecho, yo empecé haciendo muchas zambas, Recordándote, Si te vas, Zamba por vos, Solos y juntos. Con el tiempo, compuse una zamba que se la dediqué a él. La llamé Dile a la Vida. El olor a leña hoy te hace sufrir. Madera que sueña hoy, crecida aquí en tu país. En efecto, Dile a la Vida es la penúltima zamba que compone Alfredo Zitarrosa y fue editada en 1973 en el disco Adagio a mi país, grabado en la ciudad de Buenos Aires, el séptimo larga duración de Alfredo Zitarrosa. Vamos a evocar ahora, también recurriendo a Guillermo Pellegrino, lo que dice Bobby Pimentel después que Alfredo Zitarrosa le dedica Dile a la Vida. Afirma Bobby Pimentel: fue muy emocionante saber que esa canción Alfredo me la había dedicado a mí. Una sensación parecida tuve cuando por primera vez escuché El olor a leña, Bobby. Alfredo, yo lo conocí en Radio El Espectador, en donde yo tenía una audición en la que había humor. A veces me pedía participar y recuerdo que en alguna ocasión participó en uno de esos microprogramas. Sí, tengo un recuerdo claro del año 67 o 68, cuando ya siendo un reconocido cantor, me fue a visitar a la radio e hizo de partener en El Profe Camilo, un personaje que yo representaba en CX30. En esa oportunidad en la que apareció Zitarrosa, estaba presente Germán Araújo. Vamos a escuchar a continuación la zamba Dile a la Vida, editada en 1973. Está cantada en primera persona, pero quien habla representa a Bobby Pimentel. Tiene una particularidad, una singularidad, un misterio esta canción, porque se establece un diálogo entre Bobby Pimentel y su mujer ya fallecida, quien le responde en la segunda parte de la canción. La mujer comienza a hablar cuando